Bienvenidos a un nuevo Desenterrando Tesoros, aunque esta vez va a ser más o menos como una especie de monográfico sobre la banda Viper Brasil. Bueno, este monográfico espero que no sea tan enrevesado como muchos que hemos hecho anteriormente. Vamos a intentar hacerlo un poco más directo. Y en parte es un Desenterrando Tesoros porque realmente lo que queremos es daros a conocer un discazo como fue el Evolution, editado en el año 92 por esta banda. Lo que va a ser este monográfico girará bastante en torno a ese disco, de la misma manera que en el monográfico que hicimos un poco también en Desenterrando Tesoros de Tom Gattis, que giró en torno al discazo de los Ballistic, y toda la carrera la contamos un poco alrededor de ese disco prácticamente último que editó ese músico norteamericano. Aquí con estos brasileños vamos a hacer que este disco, este Evolution, sea la pieza angular de este monográfico. Bueno, para dar ese primer toque, hemos empezado con Coming from the Inside, el tema que da inicio a ese discazo editado en el año 92. Un disco que salió por medio del sello Massacre Records, un disco que era el que ponía, podríamos decir, el nombre de Viper Brasil prácticamente en el mundo. Empezaba a ser bastante famoso, pero los Viper ya tenían un pequeño recorrido anterior por, sobre todo, el cantante que formaba parte hasta este Evolution, con el cual ya tuvieron unos cambios de formación que voy a contar más adelante. Como habéis escuchado, Coming from the Inside es un tema de thrash metal con toques bastante melódicos, lo que podríamos decir un heavy thrash. Muchas bandas practicaban ese estilo, por ejemplo los Paradox alemanes, podíamos ir a grupos más suecos, por ejemplo los Nostradamus, que giran de un power metal a un power thrash bastante heavy ya a finales de su carrera. Podemos ir a un montón de bandas que giran, bueno, que navegan por esos estilos, los Rage mismo, los Rage alemanes también han tenido esas variaciones entre el heavy, heavy thrash, power. Y estos Viper Brasil tienen una oscilación en su carrera absolutamente, a veces, descontrolada. Ya iremos contándoos un poco todo esto. Así que nada, temazo, ese Coming from the Inside es un tema que a mí me pone los pelos de punta, los pocos que tengo, cada vez que lo escucho. Pero bueno, hemos dicho que este tipo de monográficos no pueden ser tan enrevesados, tan largos, así que vamos un poquito más a los inicios de la banda. La banda se inicia en Sao Paulo, Brasil, en el año 85, cuando unos amigos de barrio, bueno, de colegio, como es normal, esas vecindades brasileñas, ya nos imaginamos cómo son, pues bueno, esa pasión que tienen todos los brasileños por el fútbol, pues estos amigos están jugando a fútbol la mayoría de las veces. Es gente que empieza a conocer también el mundo de la música. Entre ellos está Ives y Pete Passarell, dos hermanos que habían nacido en Argentina, pero que en ese momento se habían, bueno, ya llevaban unos años viviendo en Brasil. Y Felipe Machado. Estos tres amigos, dos hermanos y Felipe Machado, son, bueno, amigos íntimos, siempre están pues juntos jugando a fútbol. Y entre ellos también hay otro amigo, Casio Andy, que también se encuentra con ellos jugando a fútbol, y deciden montar una banda. Entre partido y partido pues van comentándose pues toda esa música que empezaba a llegar pues ahí a la parte de Sudamérica. Ya sabéis que a partir del año 84-85 la New Wave of British Heavy Metal empezaba a tener bastante renombre en Estados Unidos, y países como Brasil, Argentina, México, empezaban a tener mucha influencia de esos países, bueno, de ese país norteamericano. Eso hace que estos inquietos chavalines decidan fundar una banda sin tener ni puta idea de lo que era coger un instrumento. Bueno, empiezan a hacer sus apaños, sus intentos, y entre pitos y flautas, mientras están intentando formar esa banda, en un día que están jugando a fútbol, pues bueno, resulta que es despejado un balón mientras están jugando y cae en lo que diríamos el patio interior de uno de los edificios que está pues en la zona donde estaban jugando estos chavales a fútbol. Ahí que Felipe Machado resalta esa valla para poder ir a por el balón y se encuentra con un chavalín. Apenas levantaba poco más de metro y medio, con el pelo largo, al cual Felipe Machado se le queda mirando y le dice, pero Tú tienes pinta de que sabes cantar, tú tienes pinta de ser músico. Y la verdad es que el chaval este, que todos conoceréis su nombre, André Matos, pues bueno, le contesta que no es que sepa cantar, que sí que de vez en cuando hace algo, pero que bueno, que ¿por qué se lo decía? Y él dice, pues con ese pelo largo, primero te tiene que gustar el rock y segundo te tiene que gustar sobre todo el heavy metal. Y efectivamente, André Matos ya daba sus primeros pasos antes de entrar en esta banda, Viper, como músico. Así que nada, ahí le hace la pregunta a Felipe Machado, ¿quieres cantar en una banda de rock? E inmediatamente, pues André Matos se une a esta cuadrilla de locos. Bueno, lo que ocurre en esa época simplemente ocurre que eran bastante avanzados, o sea, no tenían miedo a nada, y André Matos empieza a hacer sus primeros pinitos, aunque era una persona que ya, podíamos decir que ya hacía, tocaba algo de piano, le interesaba también tocar algo de la guitarra, pero todo a duras penas eran sus inicios. Y mientras los otros músicos, los otros amigos que formarán parte pues, de estos Bieber y que se hacen amigos íntimos de este André Matos, tanto Ives como Pete Passarell y Felipe Machado y Casio Audi, pues van mejorando en sus instrumentos, se distribuyen sus instrumentos y quedan como Ives Passarell y Felipe Machado como guitarras, Pete Passarell bajista y apoyo vocal, y Casio Andy como batería. Con esta formación hacen su primer concierto en el año 85, o sea, en ese mismo año, apenas llevaban unos meses de formación, y lo hacen en el Colegio Río Branco, un 8 de abril. Bueno, como es normal, la mayoría de cosas son versiones de sus bandas que ellos pues prácticamente adoraban. Como puede ser normal, los Iron Maiden como banderas, pero también los Judas Priest, Saxon, Black Sabbath, bueno, todo este tipo de bandas son los que ellos hacen esas versiones. Graban rápidamente una demo con varios temas que tienen en esos momentos, pues bueno, compuestos. Esta demo, que se graba de manera, pues, muy, podríamos decir, muy caserota, apenas alguna pista y lo que sería casi un radio cassette de directo, editan el Killera Sword. La friolera de la edad que tienen es que Andrea Matos en ese momento tiene 14 años y Felipe Machado y, por ejemplo, Pete Passarell tienen 16. Con esa edad ya empiezan a hacerse cierto nombre en la escena brasileña. La grabación de esta demo, que la hacen en, pues bueno, prácticamente en su casa, la envían a varias emisoras de la zona de Sao Paulo. Y lo curioso es que cuando esa demo la ponen en las emisoras de radio, sobre todo en Sao Paulo Radio, empiezan a llegar cartas de chavales pidiendo que esa demo se edite, bueno, que salga más de vez en cuando en la radio. Lo curioso es que una de las grabaciones de estas pequeñas giras que estaban haciendo los Viper saldrá a la luz en cassette con un nombre titulado Proyecto Sao Paulo Metal. Eso es lo que quedará por esa época, casi nada. La verdad es que el de Killera Sword es curioso, pero el sonido es absolutamente, bueno, prácticamente se puede escuchar muy mal. Y el proyecto Sao Paulo Metal, pues bueno, es un proyecto en directo que no está nada mal, pero tampoco llama nada la atención. Antes de dar paso a lo que sería el primer, podríamos decir, punto importante en la carrera de estos Viper Brasil, vamos a continuar con uno de los temas destacados de ese Evolution, disco en el cual vamos a girar este Desenterrando Tesoros barra monográfico de los Viper Brasil. Vamos con Wasted, un tema que inicia de una manera acústica, que luego poco a poco se va acelerando y coge esos ritmos más heavy thrash, más tan marcados, con esa voz de Ives, con esa voz de Pete Passarell tan maravillosa, con mucha pasión, mucha visceralidad, pero que le da un toque muy personal a este disco y a los Viper Brasil en ese año 92. Así que os dejamos con este Wasted. ya hemos escuchado este Wasted, temarral, brutal. Y nada, vamos con esa parte que empezamos ya de manera más seria, tras esos primeros dos años un poquito más de, podríamos decir, de ir aprendiendo, de ir haciéndose un pequeño nombre en lo que es solo la parte de Sao Paulo. Bueno, la cuestión es que llaman bastante la atención con esa demo y ese proyecto en directo que hicieron. Y como no, es que los mismos músicos mejoran muchísimo y deciden grabar el primer trabajo serio de los Viper Brasil, que llevará por nombre Soldier of Sunrise. Lo graban con André Cagni, lo que sería, bueno, un guitarra de la escena de Sao Paulo, bastante importante, de la banda Voodoo, que bueno, les había visto varias veces, tenían amistad con ellos, y él, la verdad es que no encuentran productor que tuviese cierta especialidad dentro del heavy metal, del rock duro, por tanto, confían en la amistad de André para poder llevar a cabo la producción de este trabajo. Apenas una semana de grabación, lo hacen prácticamente de nuevo todo en directo, salvo algunas guitarras que luego ya las hacen en preproducción. Y hasta tal punto es el desconocimiento de ellos a la hora de grabar que André Matos prácticamente graba el disco como si fuese en directo, donde da todo de sí, apenas descansa, apenas modula, y tienen muchísimos problemas para poder terminar con André Matos cantando el disco, hasta tal punto que es que casi se rompe. Hay un tema en el cual ellos lo dejan para el final de la grabación, que es HR, en el cual André Matos tiene hasta que cambiar su registro de voz a más rota, más oscura, para poder terminar la grabación. Porque es que el estado de la voz de André Matos, contemos que en aquella época acababa de cumplir los 16 años, es que es una auténtica salvajada el trabajazo que se marca André Matos. El grupo está tremendo. Hay que tener en cuenta que la influencia que estaban teniendo ya estos Viper Brasil durante esos dos años de existencia iba ya enfilándose hacia un heavy power con toques muy trash bastante visibles, como es normal, tanto Helloween como Iron Maiden, Blind Guardian, eran bandas que ya empezaban a sonar por aquella época. El estilo está bastante visible ahí, tiene toques bastante thrashers, hay mucha influencia de bandas como Scanner, o sea, podríamos decir que el power americano también es gran influencia para ellos, y eso hace que su estilo de música navegue por esos terrenos, que tenga la melodía un poquito y ese filo del heavy metal británico y del alemán, y a la vez quizás esa agresividad que también tenían los americanos y también los alemanes. Esa mezcla es brutal y eso hace que esta banda, Viper, sea bastante bien aceptada pronto en Europa y otros países que nos van a sorprender bastante. Lo curioso de este trabajo, que tiene bastante impacto, sobre 10.000 copias vende inmediatamente, es que su gira, hacen una gira en la cual también telonean a Motorhead, por ejemplo, en el cual no tienen una experiencia muy, muy agradable, es que llegan a meter entre 500 y 800 personas en cada concierto. Una banda que acababa de nacer prácticamente y que estaba ya tocando números importantísimos. Las revistas, sobre todo de la parte de Latinoamérica, como Kerrang, Metal Force, Metal Hammer edición Brasil o la Rauhard alemana, por ejemplo, porque claro, como os he comentado, estaba empezando a tener el nombre de Viper bastante éxito fuera de sus fronteras, ponían a la banda en niveles altísimos, a la altura de grupos como los Helloween en esa época o los Blind Guardian, que acababan de editar su disco debut. Bueno, aquí hay que decir que tienen un cambio durante la gira, sobre todo desde el principio, porque, como os he comentado al principio, la formación que estaba hecha, estaba formada por Ives Passarell y Pete Passarell, por Felipe Machado, por André Matos y por Casio Andy, es que Casio Andy rápidamente deja la formación tras grabar el disco, porque prácticamente tiene que grabarlo Valder Santos, que era un músico un poco más importante de la escena brasileña, porque podríamos decir que Casio Andy apenas tenía suficiente técnica para poder trasladar la música de los Viper al directo. Así que bueno, Valder Santos se bueno, es que realmente Valder Santos era también un amigo de la banda, que estaba pues en grupos de versiones, en grupos de la zona de Sao Paulo, que tocaban en directo continuamente, y es el que les ayudará a hacer esa gira. Como ejemplo de cómo suenan los Viper Brasil, ese sonido que juega entre el heavy y el thrash, muy melódico, con muchas influencias de los Iron Maiden, por ejemplo, vamos a poner el tema de Viper, donde vais a ver esa influencia de los Maiden, pero como luego tienen esas guitarras tan thrashers, tan duras, que luego se verán mucho más visibles en el trabajo importante de este programa, que es el Evolution. Pero bueno, de momento os dejamos con este The Viper, de este disco editado en el año 87, Soldiers of Sunrise. Así que vamos a escuchar este gran tema. Bueno, los Viper Brasil ya han puesto su primera piedra importantísima en el camino. El nombre de Viper Brasil empieza a ser muy importante, hasta tal punto que la misma banda sabe que están en un momento clave. No quieren dejar sus obras en manos de gente que no conozca el heavy metal. Por tanto, lo que habían hecho con el Soldier of Sunrise no quieren que vuelva a ocurrir. Por tanto, contactan con un productor internacional. Van a buscar a Ray M. Roland, un productor que en ese momento en Inglaterra estaba haciendo las grabaciones más importantes, sobre todo en el territorio del estilo del heavy thrash. Ray M. Roland acababa de trabajar con gente como Pariah o Sabbath, que vienen del mismo grupo, es prácticamente lo mismo, o los Satan, que también son de la misma familia, los Last Rocket, con Creator, con Testament, con Seven Angel. O sea, estamos hablando de que la cantidad de grupos en las cuales este Roy M. Roland había trabajado era garantía absoluta. Bueno, buscan estudio, que es el segundo punto importante para que no vuelva a ocurrir lo del Soldiers of Sunrise, y van a los BMG Ariola Studios de Sao Paulo. Eso, claro, les da una posibilidad mucho más grande, hasta tal punto que toda esa inquietud que tenían Dre Matos en el mundo de la música clásica, yo os he comentado que estaba empezando a tocar el piano, pues hace que también lo puedan llevar a cabo. Por tanto, van a grabar el Theater of Fate en el año 89. Si la piedra angular por la cual está girando este programa que estamos haciendo del Desenterrando Tesoros del SL Evolution, podríamos decir que el Theater of Fate que editarán en el 89 es igual de importante, incluso para mucha gente amante del heavy power, es mucho más importante. Para mí personalmente, en cuanto al éxito de la banda, el Evolution es el punto más importante. Pero desde el punto de vista, mirando a 30 años vista, por ejemplo, para muchísima gente, este Theater of Fate del año 89 es quizás el disco más importante de los Viper Brasil. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en este trabajo para dedicarle también un tiempo bastante especial. Paramos aquí, vamos a meter un tema de este disco para que veáis cómo va esa evolución del Soldier of Sunrise a este Theater of Fate. Pues es grandísima esa evolución, como veréis también esos arreglos, como la producción tanto de M. Roland como el trabajo de los músicos es brutal. Así que vamos con uno de los clásicos de los Viper Brasil. Un tema que continuaréis viendo esa influencia de los Maiden, de la New Wave, pero también, como no, de ese power melódico que empezaba a tener tanto éxito gracias a bandas como Axis, como Helloween, como hemos dicho antes, Scanner, como Heaven's Gate y todos esos. Pues vamos a ver cómo los Viper Brasil tenían ya una calidad igual a las bandas que acabamos de nombrar. Así que vamos con Living for the Night, tema clasicazo de estos Viper Brasil, de este Theater of Fate. Between dusk and day, before the sunrise, the city will begin to live its crimes. Millions, if you ask, happens every. Ya habéis escuchado, ya veis esa mejora, ya veis también cómo la melodía de estos Vapor Brazil es mucho mayor, aunque la fuerza no la pierden, continúan teniendo esa base potente, eso lo hace toda esa mejora tanto del estudio como del productor. Y cómo no, es que André Matos, a la hora de cantar, cómo sube, cómo baja, cómo da ese toque, ese gorgorito, ese toque, como dice mucha gente que está al filo de el gallo, pero que nunca llega, pues es maravilloso, es un punto particular de este cantante brutal, ¿no? Cómo utiliza esos falsetes, es que está tremendo. Y luego el tema de las orquestaciones, como la sección de cuerdas, los teclados, el piano, es realza este trabajo hasta un punto espectacular. Como os he comentado anteriormente, Valder Santos había apoyado en la batería en el trabajo anterior y en la gira, pero aquí de nuevo hacen un cambio. Valder Santos tiene su trabajo, estará de apoyo, estará también ayudando de producción, incluso es, podríamos decir, lo que sería un roadie de la banda para los directos, pero él tiene también su vida fuera de la banda. Y entra Sergio Facci, también, que era batería de una banda como era Voodoo. Claro, si habéis escuchado anteriormente, el que había sido productor de Vapor Brazil en el primer disco era de la banda Voodoo, André Cagni. Pues bueno, esas familiaridades, ¿no? Esos conocimientos, ese conocer a la gente de la escena hace que, bueno, tengan la facilidad de que les ayude gente en las producciones o en las giras. Aquí les ayuda Sergio Facci de Voodoo para la producción del trabajo. Sin embargo, para la gira van a contar con otro batería llamado Guillem, que es también amigo de la banda. Hay que decir que este trabajo es un absoluto boom, hasta el punto de que llegan a Japón y venden la friolera de 42.000 copias. Todo gracias a que el sello LMP, Limp Music Production, que era el sello que llevaba a bandas que hemos nombrado anteriormente y que luego llevarán a gente como Rhapsody, por ejemplo, o como Angra, que es la banda que fundará André Matos a posterior. Así que el paso importante, la piedra donde el éxito de Vapor de esos próximos años van a tener, va a ser este Theater of Fate. Claro, es que en Brasil habían tenido en el primer trabajo un éxito rotundo. Eso hace, como os he comentado, que fiché por Limp Music Production para lo que es la agencia de management, pero claro, JVC, que es el sello japonés que hace que muchos de los discos exitosos de Europa y Estados Unidos lleguen a Japón, es por ellos, es porque ellos son los que apuestan por esas bandas. O, por ejemplo, Massacre Records, que a partir de entonces será el sello que se encargará de Vapor en Europa, es el que hace que lleguen los discos de Vapor Brazil. Esto hace que a partir de aquí los Vapor Brazil durante esos años tengan alcance prácticamente mundial. Como os he dicho, en Japón son un auténtico boom, llegan al top 9, o sea, dentro del top 40 llegan al puesto número 9 y se hacen un nombre ya no solo ahí, sino en Alemania empiezan a tener un nombre brutal. En Brasil son prácticamente, junto a Sepultura, la banda top, y Massacre va a apostar por ellos. Dentro de todo este estilo que hemos amalgamado de los Vapor Brazil, donde ellos trabajarán, vamos a escuchar el tema que da nombre al trabajo, Theater of Fate, para que veáis el juego entre el power y el thrash que estos brasileños en ese momento estaban ejecutando de manera perfecta. Aquí tenemos, como si dijésemos, unos Helloween pues más agresivos. Es brutal. Así que poco más que decir de este trabajo, puntualizaremos alguna cosa, pero vamos a escuchar este Theater of Fate de este tremendo trabajo que editaron los Vapor Brazil en el año 89. We'll be right back. Si había que destacar algo más de este trabajo, que el disco es impepinable, no tiene ningún desperdicio, era el trabajo que no solo Andrea Matos hacía en el tema vocal. Como hemos comentado, el tema de las orquestaciones, el tema de los arreglos, todo eso Andrea Matos era muy tiquismiquis. Le estaba dando una personalidad a la banda que hacía que se alejara de otras bandas. Y eso le da una personalidad de los Viper Brasil tremendo. Como ejemplo, tienen esta versión de Beethoven, del Claro de Luna, que es una maravilla. Y así, pues bueno, amenizamos de manera tranquila este Desenterrando Tesoros. Os dejo con este Moonlight, que es una delicia. como os podéis imaginar, pues los Bieber están en un momento álgido de su carrera. Apenas 4 o 5 años después de haberse formado, una banda que no tenía ni idea prácticamente de tocar sus instrumentos, se encuentran con apenas 19, 20 años. En el caso de André Matos, apenas superaba los 18 años y ya estaban haciendo giras bastante grandes, con un éxito, sobre todo como os he comentado, en Japón, tremendos, y son auténticos héroes en Japón y en Brasil, y haciéndose un nombre en Europa. Pero surge el primer gran problema de la banda. Como os he comentado antes, André Matos estaba muy interesado por lo que eran las músicas clásicas. Él estaba empezando a hacer, pues, lo que serían estudios serios en ese aspecto, y empieza sus estudios universitarios sobre el año 89-90, en plena gira de los Bieber Brasil sobre el año 90. Tiene que decidir si continuar con la banda o dedicarse exclusivamente a lo que le estaba ya requiriendo un tiempo, podríamos decir, excesivo, como era ese estudio universitario del mundo clásico, de lo que es el mundo de la música clásica. Hasta tal punto que es que tiene que decidirse ir a Alemania a continuar esos estudios. Él no solo quería dedicarse a lo que es el mundo del instrumento, sino que quería convertirse en un compositor y director de música clásica, tanto en orquesta como en sinfónicas, etc. etc. Bueno, elige continuar con sus estudios y el 30 de junio de 1990... hace su último show, que curiosamente despiden ese concierto con un Wasted Years de los Iron Maiden. No solo se encuentran con este problema los Bieber, sino que Sergio Fazzi, el que era batería que entró para lo que fue después de las grabaciones de este Theater of Fate, también decide dejar la banda. Bueno, la banda en ese momento se encuentra en un dilema. Buscar músicos, primera prioridad. Y segundo problema es que acababan de firmar un, podríamos decir, un contrato discográfico, pues de mucha pasta, con JVC Massacre. Ya os he comentado que JVC, por la parte de Japón, y Massacre, sobre todo en lo que es el mundo europeo, se habían hecho con un contrato con la banda para hacer sus distribuciones, producir sus trabajos y llegar todavía más lejos. Su primera prioridad, la de los Bieber Brasil, es encontrar un batería, y se hacen con Renato Gracia en un show en Brasil de una banda llamada Pate Sofismática. Era una banda así de música fusión, que también contenía, pues, bastantes músicos de la escena brasileña con bastante renombre, y se quedan flipados ante este jovencísimo batería de 18 años. Recordemos que sobre eso ocurría sobre finales del año 90. Apenas tenían ellos 20-21 años, y ya tenían, pues, a sus espaldas problemas serios, y no solo problemas serios, sino responsabilidades que tirar hacia adelante. Eso tiene que ser algo brutal para seguir con ello, ¿no? Un poco imaginemos lo que puede estar pasando por la cabeza de estos chicos. Una vez ya tienen esta batería, segundo problema. El cantante. ¿Qué hacen? Bueno, sustituir a André Matos era tarea súper complicada. Están pensando, dándole vueltas, y a la vez que están dándole vueltas a ver cómo poder hacer esa sustitución, que tenemos que decir que, claro, la formación básica era Felipe Machado a la guitarra, luego tenemos a Ives Passarell a la otra guitarra, y tenemos a Pete Passarell como bajista. Y era prácticamente el compositor de casi todas las letras y gran parte de la música. O sea, en ese aspecto la banda piensa que quizás lo mejor es que el que compone sus letras, pues que las cante. No solo Pete era bajista, compositor del grupo, sino que aparte de eso era un apoyo vocal de André Matos en coros Y en gran parte final de la gira se encarga también de, por ejemplo, en el último show de los Viper Brasil, ese 30 de junio del 90, ese día de la despedida de André Matos, se atreve a cantar 3 o 4 canciones él solo. Como habéis podido escuchar en un par de temas del principio de este programa, la verdad es que es un timbre de voz completamente diferente de lo que es André Matos, pero creo que es un timbre de voz también muy particular y muy personal. Una vez se hacen con la mentalidad de que Pete Passarell se haga con el puesto de cantante y continuar como bajista, y como no, por supuesto, él siempre será el compositor principal de los Viper, piensan que lo ideal sería utilizar la temática, el concepto que les ha hecho ellos como banda evolucionar y adaptarlo a su nuevo trabajo. Por tanto, Evolution va a empezar a trabajarse tanto compositivamente en el aspecto letrístico como musical a partir de ese momento, porque ellos piensan que Viper Brasil ha tenido que adaptarse a un nuevo medio de vida musical como banda. Y creen que la teoría de la evolución de Darwin es el mejor concepto para eso. Así que nada, se ponen a trabajar con este concepto. Y lo siguiente es que quieren que su sonido cambie. Cambie porque, claro, Pete Passarell no tiene el mismo timbre de voz. Y si habéis podido escuchar gran parte de los temas que están cantados por André Matos, por el anterior Soldiers of Sunrise y el Theater of Fate, os daréis cuenta que sí que es verdad que es un heavy power bastante melódico, bastante prototípico dentro de la escena europea, pero tiene unas guitarras o una base bastante thrasher, tanto en el sentido de los riffs, distorsión de las guitarras, como de la base rítmica, muy influenciado por el thrash americano. Así que, bueno, optan por virar hacia ese estilo. Lo que sería la tercera decisión, claro, primera la entrada de Renato Gracchi a la batería, segundo, Pete Passarell pasará a las voces, tercera decisión sería dónde grabamos. Hasta ese momento, los dos primeros trabajos, más todo lo anterior amateur, se había hecho en Brasil. Massacre y Lean Music Production, que es, podríamos decir, la agencia que se encargará más de los aspectos de en directo y de publicidad y toda la historia. LMP Music es, como he dicho antes, pues por esa época, una agencia que, aparte de ser sello discográfico, era una agencia de promoción muy potente, que estaba empezando a hacerse un nombre, que luego va a dar fruto con bandas como he comentado antes, Rhapsody of Fire, va a trabajar con gente como Eldritch, bueno, mucha banda italiana, mucha banda alemana. Por esa época en Alemania hay una cantidad de grupos que están en su escudería, como Avalon, por ejemplo. Es brutal, si cogiésemos un libreto de aquella época podríamos flipar con la cantidad de bandas de power metal, de power progresivo, que trabajan con esta agencia. Pues bueno, lo ideal es que por esa época habían un par de músicos que se estaban haciendo con un nombre importantísimo y un productor que estaba también empezándose a hacer un nombre brutal en la escena europea. Ellos son Charlie Baufir y Sasa Páez y Tomás Reque. Charlie Baufir era el que empezó a ser productor importantísimo de bandas como, por ejemplo, Helloween o Blind Guardian. Un productor que se estaba haciendo un nombre brutal. Por esa época también, al poco, empezaría a trabajar con grupos como Brightstone, con grupos como Rage. Y creen que es el nombre adecuado para que se haga con los mandos de la próxima producción de los Viper Brasil. Y como no, por esa época, pues tanto Sasa Páez como Tomás Reque son músicos que con Heaven's Gate, su banda principal, pues estaban también empezando a meter en el tema de la producción, sobre todo en el aspecto de los arreglos un poco más orquestales, más ambientales. Por tanto, aquí tenemos un combinado prácticamente garantía de éxito. Y no solo eso, por esa época, tanto Charlie Baudelaire como, por ejemplo, Sasha Paed o Thomas Reke, que estaban empezando en el mundo de la producción de una manera mucho más profesional y con más nombre, no tienen estudio fijo, no tienen un estudio propio, pero optarán por ir al estudio de Tommy Newton, que era una especie de pequeño castillo por la zona sur de Alemania. Vamos a parar aquí. Vamos a poner un tema de este Evolution. Ya hemos escuchado anteriormente el tema Wasted y, como no, ese Coming from the Inside, que es un brutal, que es brutal. Y vamos a poner lo que fue el adelanto de ese Evolution, que empezó a retransmitirse en, sobre todo, en lo que eran las cadenas musicales y, sobre todo, en la MTV. Fue una auténtica salvajada, un auténtico bombazo, porque este tema empezó a darle un nombre a Viper todavía más grande del que ya tenían. Temazo al canto, que quedará como uno de los símbolos de esta bandaza. Rebel Maniacs. Bien, ya habéis escuchado este Rebel Maniacs, un tema que quedará un poco para lo que sería la base de fans, tanto en Japón como en la zona de Brasil y un poco de Europa. Se llamarán los fans de estos Viper Brasil como los Rebel Maniacs, así serán esos grupos de fans, así se les llamará. Y un temazo brutal, este tema es, la verdad es que les aupa todavía más arriba, será parte importantísimo sobre todo de su éxito en Japón. En Japón empezarán a tener un boom brutal, mientras están haciendo, también es verdad, mientras están haciendo la grabación en Europa, en la parte de Alemania, en los estudios de Tommy Newton con Charlie Baufir, y Thomas Reke y Sasa Paez, que aparte de ser productores, les ayudarán instrumentalmente y vocalmente. Thomas Reke es el cantante, o era el cantante en esa época de Heaven's Gate. Sasa Paez era el guitarra y, bueno, un poquito también parte importante de los Heaven's Gate. Un tío que será importantísimo para futuros proyectos como Avantasia, aparte de ser productor de grupos como Rhapsody también. O sea, va a ser, esta gente va a ser también lo que diríamos el círculo cercano de lo que sería la escudería Limp Music Production. Muchas de las cosas por esa época que Limp Music Production coja y tanto promocione como les ayude a grabar, sacar discos, estarán un poco respaldados por el trabajo de estos productores, músicos que os estoy nombrando. Pues la banda, mientras está haciendo pues esa grabación, hará unas pequeñas giras por toda la zona de Europa, que podríamos decir que la zona de Europa pues fue, eran todo un nombre que se estaban haciendo bastante grande, pero estaban muy lejos todavía de lo que eran en Japón o en la misma Brasil. Por ejemplo, en Brasil, Viper Brasil es la primera banda considerada de éxito internacional y que sale fuera de sus fronteras dentro del rock duro y del heavy metal, antes que los Sepultura, bastante antes, bueno, bastante puede ser un año, año y medio en el aspecto un poco más profesional. Y esa gira la realizan por países del este y centro Europa. Podríamos decir que, por ejemplo, viajan hacia Rumanía, hacia Ucrania, Suiza, Rusia, Alemania y Austria. O sea, es una pequeña gira mientras están grabando eso que les va a hacer no solo crecer en cuanto a un poco de nombre para esa zona, sino que ellos como músicos también han dicho siempre que para ellos esa época va a ser prácticamente inolvidable. Inolvidable. Bueno, este trabajo, este Evolution, que es la piedra central de este Desenterrando Tesoros barra monográfico, como he dicho y como habéis visto, es bastante diferente en el aspecto musical. Va a ir hacia el heavy thrash más puro. Sí que es verdad que tiene bastante melodía. La particular voz de Pete Passarell para mí es brutal y le da un toque muy diferente al que tenía André Matos. Y aquí os voy a comentar una pequeña anécdota, y es que claro, cuando ellos se van a grabar a Alemania, curiosamente es la zona donde André Matos en ese momento está haciendo su carrera universitaria, y hay un momento de intento de que André Matos vuelva a la formación a grabar el disco. Esto es muy curioso porque no en muchos sitios lo pone, eso lo dicen ellos y André Matos antes de que muriese en varias entrevistas, diciendo que hubo una especie de intento de vuelta a la banda. Lo que pasa es que, bueno, al final no se hace porque la banda ya prácticamente estaba metida en el estudio haciendo sus grabaciones y André Matos al final tampoco da el paso definitivo para entrar. Para mí, pues bueno, es una auténtica pena, pero no deja de ser curioso cómo en apenas un año después y las coincidencias de juntarse en Alemania, tanto la banda como André Matos, pues hizo que estuviesen a punto de volver, Pero sin embargo, André Matos en ese momento, junto a unos músicos brasileños que estaban estudiando con él, fundan la banda Angra, que eso ya será otra historia. Y todo gracias en parte también a Lean Music Production, que es la que acogerá a Angra para también empezar a dar sus primeros pasos. Y es que en parte aquí todo queda en familia. Para semi despedir este, bueno, esta piedra angular, este discazo como es Evolución, vamos con el tema que da nombre a ese trabajo. Quizás el tema más thrasher, más espídico, más salvaje, pero que no deja de tener esa parte melódica tan maravillosa que nos estaban ofreciendo en ese momento esta banda brasileña, con un Pete Vassarel absolutamente mágico, con una banda en estado de gracia y con un Renato Gracia, valga ahí la redundancia, estado de gracia, Renato Gracia, a la batería, tremendo, toda una declaración de intenciones, este Evolución, brutal. Evolution, self Ya habéis escuchado la velocidad, la caña que llega a tener este tema. Es potentísimo. Y sin embargo, nunca pierde esa cierta melodía, a pesar de las diferencias que tienen tanto André Matos, el ex vocalista, maravilloso ex vocalista en ese momento ya de Viper Brasil, y Pete Passarell, mucho más diferente, con un registro mucho más natural, bueno, sin alardes excesivos, pero es absolutamente genial este temazo, posiblemente el más rápido y uno de los más potentes de toda la carrera de los Viper Brasil. El disco es un boom en Japón, supera todas las expectativas, hasta el punto, ya que no solo en Brasil son exitosos, en Japón las expectativas llegan a tal nivel que superan en ventas a bandas como Nirvana o Helloween, convirtiéndose en toda una revelación. Ya venían arrastrando cierto éxito en el Theater of Fate, como he dicho anteriormente, habían superado las 40.000 copias. Esto es algo que todavía no llega a duplicar, pero están cercanos en ese aspecto, en el aspecto de ventas. Es toda una locura. Se embarcan en una gira por Japón brutal, brutal. A la vez, es tal el éxito que el sello discográfico, tanto sobre todo JVC, anima a la banda que mientras están haciendo la gira, y para que esa gira todavía se promocione más, saquen a la luz un mini LP de descartes y versiones, y sacan el Vipera Sapiens, un disco que la verdad deja bastante que desear, temas que no terminan de enganchar, alguna versión vuelta a grabar de algún tema antiguo de primera época con André Matos, bueno, tiene algún tema que otro, pero para mí no termina de cuajar. Por ejemplo, antes hemos escuchado Wasted, pues aquí hay una versión acústica. Bueno, la verdad es que no es nada del otro mundo, pero sirve para que tengan otro producto allí, sobre todo en Japón, para tirar hacia adelante. En Brasil, por esa etapa, años 90, 91, 92, también uno de los momentos importantes es que son banda apoyo de Black Sabbath, por ejemplo. Recordemos que por esa época es la vuelta de Dio en Black Sabbath, que era, pues bueno, aunque eran malas épocas para el heavy metal, recordemos que estamos hablando de la etapa 90, 92, 93, un poco del cambio musical. Japón se había convertido en una zona referencia del heavy metal clásico. Running Wild, Helloween, Rage, grupos de zona de Estados Unidos también estaban alcanzando mucho éxito en Japón. Se había convertido en un mercado importantísimo en el momento en que en Estados Unidos y en Europa empezaban a tener ciertos problemas, ya empezaban a caer las ventas. Los Vipers, sin embargo, están viviendo el momento más dulce, y es tan importante ese momento que van a sacar no solo una especie de vídeo con un resumen de lo que es un poco la vida de Viper Brasil y el directo que van a editar. Ese directo que van a editar va a llamarse Maniacs in Japan, para que vean sobre todo lo que era la reacción de los fans japoneses ante la gira de estos Viper Brasil. Forman parte también del Rock in Rio en la zona de Brasil, en Brasil, y apoyarán también abertura de conciertos de los Metallica. No hay que decir lo que eran Metallica en ese año 92-93, el momento culmen en el aspecto comercial y en el aspecto exitoso, el momento clave de los Metallica, tras haber editado el álbum Negro. Personalmente, para mí, no son los Metallica que a mí me gustarían. Yo me quedo con el Unjustice for All para atrás, sin ser un enamorado de los Metallica, ya lo sabéis. Pero bueno, en ese momento los Vipers son elegidos para abrir a bandas como Metallica o Black Sabbath, aparte de su éxito que estaban teniendo en Japón. ¿Ves? En ese momento es brutal. Bueno, como ejemplo de esa locura de los Viper Brasil que están viviendo sobre todo en Japón en esa época, vamos a escuchar Cry from the Edge, un tema del disco Theater of Fate de la época de André Matos, donde los Viper vais a ver cómo adaptan esos temas más heavy power con esos cambios de ritmo, esas partes mucho más melódicas del principio a medio tiempo, que luego tiene ese cambio a más cañero. Y ellos lo adaptan un poco a lo que era el estilo en ese momento de los Beeper, que era un poco más el heavy thrash en vez de ese heavy power. Y con lo que hay que tener presente de que esta grabación está hecha sobre el último concierto que realizaron en esa gira japonesa. Podéis encontrar imágenes en YouTube, podéis encontrar incluso algún documental o algo. Son discos en directo que suenan. Es un disco en directo este Maniacs in Japan. Bastante crudo, con un sonido muy directo. No es perfecto del todo, pero retrata perfectamente lo que eran los Beeper Brazil en ese momento, sobre todo en Japón. Cry from the Edge. Good evening. How you doing? You have some fun tonight, okay? All right. Sun is cold. A cry from the edge. We'll be right back. Bueno, como habéis podido escuchar, mucho más crudos, un directo con un sonido bastante... La producción no es que esté cuidada al máximo, yo creo que aquí tiraron un poco a lo que salió. Creo que no tenían pensado realmente editar un disco en directo, pero el éxito que les llegó, pues hizo que la edición del mini LP más esta edición del vivo, pues prácticamente surgiese de un día para otro. Bueno, lo que realmente refleja es un grupo en estado de gracia con un Pete Passarell que, bueno, realmente le cuesta mucho más sacar esa voz que tiene tan limpia, tan nítida en el estudio, porque, bueno, Pete tiene un estilo muy diferente a Matos, es más visceral, mucho más natural, pero bueno, lo que es el paso del tiempo en las giras se le nota mucho más, pues esa, podríamos decir ese cansancio en la voz. Y que bueno, luego en los temas de Matos está claro que la calidad o la capacidad de Pete es menor que la de Matos, pero yo creo que el documento lo que hace es pues lo que fue la adaptación de Viper Brazil de una banda de heavy power, por decirlo de una manera, con psicotoques thrash a endurecer el sonido a ese estilo mucho más crudo, mucho más directo, pero sin perder esa identidad, esa personalidad, que yo creo que es lo importante en esta banda. Bueno, llegamos a un momento que es clave. 22, 23 años tenían los miembros, el batería, como os he dicho anteriormente, Renato Gracia, apenas tenía en ese momento unos 19, 20 años. Estamos en un momento también en el cual el mundo de la música, como hemos contado tantas veces, está cambiando, está yendo de lo que es la vieja Europa a Estados Unidos, donde el metal está empezando a ser pues parte fundamental de lo que es el mercadeo musical. La MTV en Estados Unidos es prácticamente la que manda sobre el resto del mundo. Todos los grupos que estaban teniendo éxito en mitades de los 80 en Europa estaban o intentaron ir hacia el mercado americano, que era el mercado de futuro, el mercado que te garantizaba la existencia como banda. Y Viper Brazil no va a ser menos. Tras el éxito rotundo que ha sido ese de disco, el Evolution, en Japón, en parte de Latinoamérica y en algo, en menor medida, en Europa, Roadrunner, la gran todopoderosa Roadrunner, fichan a Viper Brazil. No solo eso, ¿qué mercado es el que le queda a Viper por conquistar? Pues como a la mayoría de bandas en esa época, pues Estados Unidos. Estados Unidos es el punto donde Viper intentarán ahora, en este momento, asaltarlo. Recordemos que estamos en el año 93-94, un año en el cual, por ejemplo, Ratos de Parao había empezado a tener un éxito brutal y, como no, Sepultura se había convertido en el grupo de referencia, sobre todo en el metal un poco más extremo, de lo que serían los países sudamericanos a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debe a lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pues bueno, los chavales cogen y se van a la ciudad de Los Ángeles a grabar ese nuevo trabajo. Para hacer la producción, pues cogen en ese momento a Bill Metoyer. Podríamos hablar de Bill Metoyer como uno de esos gurús del mundo del thrash metal. En ese momento estaba, bueno, acababa de producir discos de Testament o, por ejemplo, de Slayer. Claro, ellos se ponen enseguida a componer ese nuevo trabajo. Y claro, están en la ciudad de Los Ángeles haciendo esa producción, y la influencia del nuevo thrash metal que estaba surgiendo por allí se les mete en vena prácticamente de una manera inmediata. Y lo que les pasa es que cambian ese sonido que tenían más pulcro, más cuidado, más heavy thrash del Evolution, lo hacen mucho más sucio, lo hacen mucho más directo, con temas más cortos. La influencia de grupos como Suicidal Tendencies o grupos de ese estilo un poquito más hardcore también les hace mucha mella. Y bueno, toda esa mezcla de punk detrás, de hardcore, ese mundo también de grupos como Pantera, pues bueno, está enseguida visible en el trabajo que están produciendo. Con el tiempo ellos dirán que es un disco que no les termina de convencer lo que es el aspecto de la producción, que creen que tenían que haber currado un poquito más de ese trabajo, haberlo pulido, haberlo hecho un poco más melódico, más parecido al Evolution, pero bueno, salió lo que salió. Estaban en un momento también que era un poco, vamos a decir, locura. Venían de unos años que fue pues todo muy rápido, todo muy directo, con cambios de formación importantes, el fichar por sellos que realmente les estaban haciendo ganar mucha pasta, giras sin parar. Bueno, y esto produjo que quizás en ese momento pues estuviesen un poco saturados y lo que necesitasen fue eso. Así que sale en ese momento el Coma Rage, año 95, un disco que cambia toda la filosofía de los Viper Brasil. Como ejemplo, vamos a poner este Making Love, que es de los más directos, pero a la vez accesibles, de este Coma Rage. Un tema que no está nada mal. El disco, vamos a decir, no está a la altura de Evolution. Hay mucha gente que sí que le gusta. Por ejemplo, a la gente que le gusta el thrash hardcore, el thrash más directo, el thrash con más influencias del punk, este disco pues le va a hacer mucha gracia, le va a gustar muchísimo. Pero a el quien viene un poco más de ese sonido más europeo, lo normal es que en esa época resultase un disco que a primeras escuchas, pues bueno, te impactase en el aspecto un poco negativo. Pero bueno, es lo que hubo, es lo que ocurrió, y es un disco que yo tengo. O sea, yo prácticamente de Viper lo tengo todo, y a mí me gusta, pero bueno, como os estoy comentando, bastante por debajo, por esa maravilla, bueno, bastante por debajo de esa maravilla que es el Evolution. Pero bueno, os dejo con este Making Love, que creo que tiene que ser lo suficientemente interesante para que os pique la curiosidad y buscar este Coma Rage de los Viper Brasil del año 95. Bueno, como es normal, como era de prever, este disco, en lo que es a nivel mundial, resulta un poco, no voy a decir catástrofe, pero sí que es un bajón en ventas muy grande respecto a lo que fue el Evolution, sobre todo en Japón. En Japón podríamos decir que de la noche al día, pues todo ese éxito que se habían trabajado, pues prácticamente desaparece. No se le puede achacar solo a la banda, sino que el mercado discográfico no tiene nada que ver. Las nuevas influencias, grupos como Korn, grupos como Slipknot, grupos como Nirvana, Pearl Jam, lo que es el grunge, el industrial, todos esos estilos de música se estaban haciendo con el mercado, y lo que eran los sonidos un poco más clásicos, y este disco, aunque tuviese ciertos toques hardcore, no dejan de ser un thrash más a la antigua usanza. Pues bueno, podríamos decir que llegan un poco tarde a la explosión del thrash metal en ese momento, ¿no? Pero bueno, es que son chavales súper jóvenes, entonces lo que ellos están haciendo un poco es ver reflejada esa influencia que estaban teniendo continuamente, dependiendo de por dónde estaban yendo, de por dónde estaban haciendo la gira, dependiendo de dónde grababan. Es que se nota mogollón, es que se nota un montón todas esas influencias que a los chavales se les está quedando por todos los sitios por donde están pasando. Es que empiezan con 15, 16 años y estamos hablando de que con la edición de este Coma Rage han pasado apenas 10 años y en parte todos los que os estoy contando, ¿no? Europa, Japón, grabar en Estados Unidos, ahora grabar en Europa en el año 91, 92, grabaron en Brasil, éxito en Japón. Es que bueno, es que fueron años de auténtica locura, y que a Viper Brasil, pues bueno, ya habéis visto en apenas 10 años la evolución musical que ha tenido esta banda, que para mí es lo importante. Bueno, los resultados de este disco, como he dicho, a nivel mundial relativamente son una catástrofe. Sin embargo, en Brasil es un éxito brutal, es un éxito tremendo, que lo que hace es que la banda prácticamente se la dedique a girar pues solo en Brasil, hasta tal punto que van a empezar una gira con Ramones, con los Ramones en toda la parte de Brasil, con grupos como Charlie Brown. Recordemos a Charlie Brown, el músico brasileño famoso que hacía sus vídeos en las favelas y toda la historia, lo que era la música brasileña, que empezó a pegar bastante durante esa época, con gente como Raimundos, como Chico Stient. O sea, estamos hablando de que, claro, a ellos al ocurrir el tema del éxito en Brasil, pues prácticamente tienen que hacer la gira con músicos muchas veces del mismo país, ¿no? También aprovechen y vuelven a aparecer en el Monster of Rock, esta vez con Kiss de Cabezas de Cartel. Y nada, así ocurre ese año 95 y ese año 96 va a ser otro cambio radical. ¿Por qué? Empecemos por lo que ocurre con Roadrunner. Como os he dicho, ellos estaban en Masacre en la época del Evolution, un sello que sobre todo se dedicaba a la zona de Europa. Roadrunner es un sello mucho más gordo, mucho más fuerte, pero sobre todo tiene el mercado de Estados Unidos como mercado importante. Recordemos que Roadrunner es un sello que sobre todo lleva grupos como Slipknot, ¿no? Lo que sería el nuevo movimiento americano. Roadrunner es uno de los sellos que llevaba a cabo todo este movimiento. Fue uno de los culpables, en parte, de que cambiase lo que es la pirámide mundial en el aspecto de éxito dentro del metal. Bueno, el que sea un poco un fracaso a nivel mundial de este disco hace que rompan con el sello Roadrunner, y la siguiente cuestión es que se pasan, claro, todo ese año, como os he comentado, girando por Brasil, y ellos se dan cuenta de algo muy curioso, y es que ellos, claro, al estar girando con bandas brasileñas, se dan cuenta de que la interactuación de las bandas brasileñas con el público es mucho mayor y mucho mejor que la que tienen ellos. ¿Por qué? Porque los grupos que tocan en brasileño pues tienen la misma lengua que la gente que les está escuchando, y ellos desde el principio, por esa influencia sobre todo europea de Inglaterra, en el aspecto del heavy power o del heavy metal o del thrash, cantan inglés desde el principio y se dan cuenta que es un poco más fría esa relación, es un poco más fría esa interactuación, sobre todo teniendo en cuenta de que ellos durante ese año apenas habían girado por fuera de su país natal. Eso hace que cambien el chip y lo que deciden es virar hacia la letra brasileña, la letra portuguesa. Y empiezan a trabajar no solo en el aspecto letrístico, en el aspecto de lenguaje, sino que musicalmente también empiezan a estar un poco influenciados por todo lo que estaba ocurriendo de música fusión en Brasil, grupos del punk, por ejemplo, o del metal o del rock alternativo. Y lo que hacen es empezar a ir hacia ese terreno. Va a ser un poco incomprensible lo que van a hacer ahora, ¿no? Empiezan a colaborar también con músicos de la zona de Río de Janeiro y todo eso, y entre ellos está una banda que está teniendo bastante éxito en Brasil, que son Legión Urbana. Bueno, todo esto produce un disco que será editado por Castle Communication de Brasil, un sello que es bastante fuerte durante esa época en Brasil. Bueno, pues todo esto hace que saquen el disco Tempra Todo Mundo. La verdad es que tienen mucha mala suerte al cambio de estilo musical que se produce en la banda, que es un estilo musical para vosotros que estaréis escuchando este programa incomprensible. Es que no tiene nada que ver, es un golpe, es un mazazo para el seguidor de los Bieber de toda la vida. Pues bueno, ellos editan el trabajo porque al plus de sacar este tipo de trabajo es que el sello discográfico, en el momento en que se pone en venta el nuevo trabajo, se les une la mala suerte. ¿Y por qué? El trabajo sale en el año 96, gracias al tema 8 de abril, que se coloca en los primeros puestos de la MTV y de las radios brasileñas. Es un disco que cuando sale empieza a vender bastante bien y bastante rápido. Bieber tiene un nombre muy importante en Brasil. Estamos hablando ya prácticamente a nivel brasileño. El nivel mundial, los Bieber en ese momento podríamos decir que se han terminado. Y hay que decir también, importante, la MTV es parte culpable del éxito continuo de los Bieber Brasil, tanto a nivel un poco mundial como a nivel brasileño. En el aspecto mundial, porque en la época del Theater of Fate o del Evolution, sus vídeos musicales sí que eran puestos a nivel de la MTV más, podríamos decir, incluso europea o americana. Sin embargo, a partir de este Coma Rage, prácticamente es la MTV brasileña la que les dará un poco el respaldo. De lo que están haciendo estos brasileños. Pues bueno, este tema, 8 de abril, se coloca en los primeros puestos, agupa el disco con unas ventas fantásticas durante la primera semana, pero la mala suerte se ceba con ellos, porque es que Castle Communication quiebra justo en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que el disco deja de estar en venta. Hay una especie de parón de distribución de los discos y la banda se queda prácticamente con el disco recién salido y con unas ventas buenas, a pesar de que el disco es, para mí personalmente y musicalmente, una auténtica catástrofe. No hay por dónde cogerla. Estaréis escuchando de fondo algunos temas y os voy a poner uno, os voy a meter algo, porque es que me ha costado un huevo elegir algún tema. Porque es que no hay por dónde cogerlo. Ellos con el tiempo creen que deberían de haber cambiado un poco. Bueno, haberlo enfocado de otra manera, eso os lo cuento. Pero bueno, la cuestión es que esto es un mazazo ya para la banda, ya mortal. No solo el Coma Rage, el haber sido un disco que se ha quedado ya con un éxito a nivel local, a un nivel nacional de Brasil. Viene este, en parte por culpa de ellos, la mala suerte de fichar con un sello que, bueno, en principio tenía que haber sido potente, pero les resulta un fracaso. Y se les une el tema un poco más psicológico del aspecto musical. El tema este del disco, os comento, el grupo pues bueno, cree que, bueno, eso lo ven con el tiempo, que se han equivocado, ¿no? Y para la... luego os lo cuento. Os vamos a escuchar el tema Alvo. Uno de los temas que sale en este disco, es que de verdad se me ha hecho cuesta arriba elegir cualquier tema. Y aunque esto se basa en el Desenterrando Tesoros, me interesaba, bueno, del disco Evolución, me interesaba mucho que vieseis una banda con apenas 12 años de existencia, la locura musical que llevan encima. Es que, ¿os imagináis estos chavales que salen en el año 85 con 15 años, 14 matos, y que en ese momento, en el año 96-97, haya ocurrido todo lo que ha ocurrido, y ellos apenas tienen 27 años? Es que, es de verdad, esto es una puta locura. Pero bueno, es, en esa época era así. Hoy en día es mucho más difícil que un músico con 27 años haya ni siquiera empezado a tocar o a grabar algo. Imaginemos. Bueno, vamos con este Alvo y os comento un par de cosas más. Pero vais a flipar con el sonido que tiene esta banda tras discos como Gamma Rage o Evolution. Somos só alvo, indo em outra direção. Mas as balas não me ferem, não esperem me atingir. Sinto que o assalto queima. Como que você me diz? Ninguém vai me ensinar o que fazer. Eu não quero ser o alvo, eu não quero ser o alvo, nem ter que entender. Tempo passa como o vento, temos tanto pra fazer. As crianças da evolução Lo que estoy diciendo, continuamos con este programa que se está alargando en exceso, lo siento, de verdad. Bueno, como os he dicho, el sello quiebra y ellos empiezan a analizar las cosas también, porque claro, con ese trabajo ellos querían coger e irse a cualquier otro sitio a ver si podían editarlo o algo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando un sello quiebra hay que negociar la rotura de contratos, bueno, ver cómo están las condiciones, las cláusulas. Y claro, dejan todo esto en manos de los abogados, tanto del sello discográfico como de los suyos propios. Y se queda el aspecto, podríamos decir, profesional de sus trabajos como músicos en stand-by. Y en ese momento la banda se queda, podríamos decir, en un estado latente, en un estado dormido, porque están atados de manos y pies, porque no se puede mover hasta que el tema económico, el tema burocrático, no se finalice y no estén las condiciones pactadas para esa rotura de contrato, o que esas condiciones hagan que Viper pueda continuar haciendo una vida normal, pues se quedará todo parado. En el aspecto musical, los Viper opinan y creen, y eso es lo que todos creíamos, es que este disco, como tantos otros discos de grandes bandas, tendría que haber salido como un proyecto paralelo, porque es que la identidad de la banda no está en ningún sitio. Primero las letras en brasileño, luego la forma de cantar de Pete tiene que cambiar absolutamente, porque es que no tiene nada que ver de cantar en inglés a cantar en brasileño, es que te fuerza, es que no tiene nada que ver. Y luego musicalmente es que está a las antípodas, y ellos sí que han dicho que ese paso fue un absoluto error. No como disco, que ellos opinan que es un buen disco, para mí no es un buen disco de ninguna de las maneras, ni hablando del estilo que sea, pero ellos sí que creen que quizás habiéndolo sacado con otro nombre, esto, primero, no hubiese pasado factura al nombre de Viper, porque la identidad de Viper con el Coma Race todavía se mantenía, todavía tenía cierto grado de identidad, pero con esto es que no hay por dónde cogerlo. Por tanto, este paso les produce a ellos un error prácticamente mundial, y ese error les hace pues que psicológicamente rompan un poco, se distancien entre ellos, ese estado dormido de la banda se queda un poco, les libera, por decirlo de alguna manera, y lo que hace es que los músicos empiezan a hacer, ¿no? Ellos durante el tiempo, también es verdad que aparte de estar como músicos, sí que cada uno estaba haciendo sus estudios en otras ramas. Por ejemplo, hay Felipe Machado estaba haciendo la carrera de periodismo, por ejemplo, o Ives Passarell y Pete Passarell estaban haciendo también carrera de marketing, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues bueno, terminar todo lo que tenían pendiente cada uno. Y esto, bueno, a partir de aquí, pues bueno, se tiran unos años prácticamente sin tener mucho contacto, sí que es verdad que ellos son amigos, por tanto, cada uno de vez en cuando pues se juntaba con otro. Empiezan también a colaborar con otras bandas, y lo curioso de todo es que a principios de los años 2000, el que fue durante una etapa batería de los Viper, abre un estudio de grabación. Para esa abertura de grabación, lo que hace este batería, que es Guillerme Marín, que estuvo una época con los Viper, es llamar a sus amigos para que vayan, para que lo vean, para que estén un rato practicando, para que prueben el estudio. Y allí que se van los amigos de Viper, como siempre, Ives Passarell, Pete Passarell y Felipe Machado, principalmente, los tres amigos de siempre, y se ponen allí junto a Guillerme a tocar, bueno, una serie de versiones, una serie de canciones, también canciones de ellos, y surge un poco de nuevo una química. Estos que estamos hablando prácticamente serán unos 4 o 5 años después de que la banda se quede en stand-by. No solo eso, esto hace que empiecen a haber sonidos de alarma en la prensa musical brasileña y que llegue a promotores que se interesarán por si la banda va a volver a reunirse. Este interés hace que la banda, pues bueno, sí, empiece a haber ciertas posibilidades de volverse a coger, de volver a empezar a hacer cosas, y surge también la posibilidad, porque están a punto de hacer los 20 años como banda de la existencia de los Viper Brasil, pues deciden grabar una especie de documental, recordar, pues bueno, esos tiempos pasados, y en el año 2005, tras una gira que hacen por Brasil, surge el documental Living in the Night, editado en el año 2005. Un disco en directo también, contiene un DVD en directo, donde repasan sus grandes momentos. Pero todo no queda ahí. Cuando terminan la gira, surge el pensamiento de volver a grabar. Ha surgido la química y lo que hacen es empezar a componer una serie de temas que quieren plasmar en una demo, en un principio en una demo. Pero Pete no se siente con suficiente confianza o suficientes fuerzas para continuar siendo el cantante de los Beeper. Y lo que hacen es buscar un nuevo cantante. Un nuevo cantante que será Ricardo Bocci, que en ese momento era cantante de los Rey Lagarto. Y a la vez vuelve Val Santos. Valdés Santos. Era un amigo que estuvo también con Beeper a principios de los inicios de los Beeper Brasil, que ayudó sobre todo en el aspecto de la batería. Pues Val Santos entrará como guitarra para acompañar un poco a Felipe Machado. ¿Por qué? Pues porque Yves Passarell estaba muy ocupado haciendo labores con otras bandas y no le apetecía volver a unirse a los Beeper Brasil. Por tanto, Yves Passarell, el hermano de Pete, no decide, tras la gira que hacen con esa pequeña gira que os he comentado, de reunión, decide no seguir, tiene demasiadas ocupaciones y hacen que Val Santos entre. Se graba esa pequeña demo, que tiene cierto éxito, una demo que ahora hablaremos un poco de ella, pero más por el disco, y la cuestión es que entran a los estudios El Dorado. En Brasil hay expectativa por ver qué es lo que hace Beeper Brasil con ese nuevo trabajo, y en el 2007 editan All My Life, un disco irregular, un disco que tiene grandísimos momentos y otros que son un poquito más, digamos, un poquito más osetes, no termina de enganchar del todo. Pero lo curioso es que Ricardo Bocci tiene un estilo de voz muy parecido, con cierta semejanza a André Matos. Esto hace que el disco All My Life tenga momentos muy cercanos a la primera etapa de los Beeper, pero también del Evolution. Es una mezcla que, aunque no termine de cuajar del todo, tiene momentos brutales. Ese momento brutal, por ejemplo, va a ser el que vamos a escuchar, que es el tema homónimo de este All My Life. Un tema que realmente aporta, yo creo, que lo que tendrían que haber sido los Beeper en un principio, tras la edición del Evolution, si hubiesen recapacitado un poco y no hubiesen virado hacia esas nuevas tendencias con Coma Rage. Pero bueno, el tema es que ocurrió lo que ocurrió, y en ese momento, año 2007, recordemos, 22 años después de la formación de la banda, pues bueno, vuelve. Bueno, también estamos en una época, es que aquí hay que analizarlo todo, es que el 2007, recordemos, que ya era la vuelta de todas las grandes bandas sonido y el sonido a sus épocas un poco más aclamadas. Los Judas vuelven, Maiden vuelve, Creator vuelve al sonido clásico, Testament vuelve a su sonido clásico, los Saxon, pues bueno, dejan de hacer un poco tonterías noventeras cuando, bueno, finales de los 80 más, cuando querían ir a mercados un poco más comerciales, y todo eso hace que quizás esa influencia de estar parados mucho tiempo, recuperar temas antiguos tras la gira que hicieron, la pequeña gira, hace que este disco salga con un tufillo un poquito más finales 80, primeros 90. Puntualización interesante. Colabora André Matos en este disco con el tema Love Is All. Aquí ya se da el primer paso para que quizás Matos se una en alguna causa con estos Beeper. Pero os dejo con este All My Life, que realmente, a pesar de que el disco es un poco irregular, es un tema. Bueno, el disco tiene bastante repercusión en Brasil. También es verdad que no es la misma época. A partir del 2007-2008, como tantas veces hemos dicho, el mundo musical está cambiando. Redes digitales, bueno, plataformas digitales, las redes sociales... Bueno, todo ese mundo hace que el consumo de la música no tenga nada que ver como el anterior. La banda hace una pequeña gira, tiene su cierto éxito, pero... lo que hace la banda realmente porque es volver a parar. Se quedan en duda, no saben qué hacer sin continuar, y esto hace que Ricardo Bozzi, esperando 2 o 3 años a ver qué continuaba haciendo Viper Brasil, pues se canse y deje la banda. De nuevo, la banda se queda parada. Año 2012. Hay oportunidad de que la reunión de Viper Brasil se produzca. Año 2012, 25 años después de la fundación de los Viper. ¿Y qué ocurre? Que André Matos se reúne para celebrar ese 25 aniversario en una gira con estos Viper Brasil. Recordemos que en ese momento, año 2012, André Matos había tenido una carrera de vaivenes tremendo. Fundó Angra tras la salida de Viper, un grupazo brutal. Se los deja a partir del tercer disco, del Fireworks. Crea su banda Saman con 2 discos. La banda Saman sigue, pero él, bueno, se lo dejó. Y empezó un poco, hay que decir también que él es director de orquesta, se sacó su carrera de música clásica, toda la historia. Y empezó un poco una vida de idas y vueltas en proyectos, en grupos. Estuvo haciendo su propio proyecto en solitario, Matos. Estuvo con Avantasia, con Revolution Renaissance de Timo Tolki. Bueno, estuvo colaborando con 50.000 historias, también con Luca Turilli hizo algunas cosas. Bueno, Virgo también es un proyecto que hizo él, creo que con Sasha Páez. Bueno, esos vaivenes al final dan con que Andrea Matos en el año 2012 decida reunirse con sus antiguos compañeros. Esta gira tiene su cierto éxito, sobre todo a Matos continuaba siendo una leyenda dentro de Brasil en el aspecto... de cantante, eso, podríamos decir el cantante más significativo dentro del heavy metal. Y la banda Viper continúa teniendo su cierto nombre, sobre todo para las antiguas formas, para los antiguos seguidores de ese heavy metal brasileño. Pero no hace que la banda lo plasme en disco, como un disco de estudio durante esos años. Sí que hay intentos de poder grabar de nuevo con Matos, por ejemplo. No surte efecto al final porque Matos también va súper liado. Durante ese año 2012 vuelven a hacer una gira con Kiss de apoyo, los Viper, también con Matos, porque Matos durante esa época lo que hace es hacer una gira conjunta con los Viper. Y a pesar de estar bastante unidos de vez en cuando esto, Matos y Viper, no se transforma en disco. Porque más o menos cuando ya lo tenían hablado, año 2019, muere de manera inesperada Andrea Matos. 8 de junio del año 2019. Es una auténtica pena, es una auténtica pena. El infarto que sufre, pues bueno, es irremediable. Y es un colapso para la familia brasileña. Y en ese momento sí que habían intenciones de que Matos hubiese grabado algo con Viper. Hasta tal punto que hay alguna canción que luego vamos a poner que se grabó en estudio con la banda Viper y con Andrea Matos, pero que no salió a la luz. Esos fueron los intentos que tuvieron, pero nada, quedó todo en agua de borrajas. Sí que editaron en el año 2014 To Live Again, el disco en directo que tocaba por la gira que hicieron tanto Matos como Viper juntos. Y en el año 2019, tras la muerte de André Matos, lo que hace Viper es sacar el tema To Live Again. Recordemos que To Live Again era un tema del Theater of Fate. Lo recuperan, este To Live Again, se llamará versión Redux, y contarán a las voces con Leandro Casolo, y en las guitarras tendrán el apoyo de Hugo Mariuti era el guitarra y uno de los fundadores de la banda Saman y Trivia, o sea, compañero también de Viper compañero también de Matos en otras bandas. Así que bueno, vamos a escuchar este To Live Again versión Redux, que es una recuperación del tema original de los Viper con Matos, pero en este caso cantado por Leandro Casolo, que en esa época había sido parte de grupos como Dirty Dogs, Seventh Seal o H1, y se había unido a estos Viper Brasil durante esos años. Se edita un poco este tema para conmemorar bueno, en recuerdo, no para conmemorar, en recuerdo de Matos, ante la muerte de Matos. Los Viper continúan en activo, deciden seguir, y lo curioso, esto es muy curioso, ¿vale? Porque aunque al final no se plasmó esa colaboración entre Matos y Viper Brasil en disco nada, y os he comentado que hubieron intentos, sí que hubo alguna grabación que surgió, que salió en el año 2020. La razón es muy curiosa. Os he comentado que durante la grabación del disco Evolution en Alemania se habían juntado, o habían coincidido, por los estudios que estaba haciendo André Matos por esa época en Alemania, de música clásica, y la banda Viper Brasil, que estaba en esos momentos grabando en los estudios de Tommy Newton con Charlie Bauerfield de productor, y que al final no cuajó porque, bueno, ya la producción ya estaba en medio camino. Tras la salida de Evolution, André Matos siempre dijo que se arrepintió de no haber cantado en ese disco. Y uno de los principales motivos es por un tema que se llama The Spreading Soul. Podríamos decir que es del tema balada acústico de ese trabajo, que a Matos siempre le hubiese ilusionado cantar. Curiosamente, durante la gira del 25 aniversario de los Viper Brasil, pues bueno, hubieron algunas grabaciones caseras, algunos intentos de grabaciones, de demos, como he dicho, no fraguó, pero sí que quedó en estudio grabado una versión cantada por André Matos de este tema que tanto amaba este cantante brasileño. Así que os dejo con una versión que puede editar en ese momento Felipe Machado, que la tenía, pues bueno, ahí reservada, y tras la muerte de André Matos, como también recuerdo de lo que hubiese podido ocurrir y de lo gran cantante que era Matos, editaron este The Spreading Soul cantado por Matos. Recordemos que del trabajo Evolution, ese trabajo en el cual estamos basando un poco donde gira todo este monográfico barra desenterrando tesoros, que es el Evolution. Así que os dejo con esta pequeña maravilla. Storm close to the land, but you know nothing is so calm to everyone. Look at yourself for something new. Tell me a little tale about you. Life is just a rhyme of hopes and crimes. Ooh, yeah. Here's a command, not in my hand, just in my heart. Later will I have inside what I want, what I feel. Sister Moon, brother Sun, yesterday I was alone. What I want, what I feel is to be. When it shines floating in the air, in the red sky, I can realize life's moving on. I took from my blood all my hate, guided by the light of fate. Life blew out my soul to everyone. Days are coming. Bueno, ya estamos finalizando este monográfico, que se me ha alargado en exceso. Espero que esté divirtiéndoos hoy, que sobre todo estéis descubriendo una banda interesantísima. Bueno, Viper en estos momentos, más bien o más mal, recordemos que en el año 2020 empieza la pandemia también, entonces ahí hay un parón. Pero los Viper, podríamos decir que en estudios sí que estaban funcionando, estaban haciendo sus pruebas, estaban haciendo su búsqueda de nuevos músicos. Porque claro, podíamos decir que tras la salida de Yves Passarell como guitarra, pues bueno, sí que es verdad que hay algún momento en el cual entran otros músicos, pero no terminan de tener en ese sitio pues un puesto fijo. Y eligen a Kiko Esret, un músico relativamente desconocido, como nuevo hacha en las guitarras para acompañar a Felipe Machado en esos próximos trabajos que podía editar, tanto en el presente como en ese futuro. Os voy a dejar con uno de los temas que tienen compuesto. La verdad es que han editado varios singles durante estos años, desde el año 2020 hasta este presente 2023. Y os dejaré con el tema Timeless, porque posiblemente sea, para mí, de esos 3 o 4 singles que han sacado, el más destacado. Vuelven a darle un poco una vuelta de tuerca a su sonido. Es posible que se hayan vuelto un poco más melódicos, quizás. Están dentro del estilo que estaban practicando con ese All My Life. Pero bueno, podríamos decir que para mí personalmente ya empiezan a ser, o ya son, una banda más del montón, una banda más sui generis. Para mí han perdido gran parte de la personalidad, pero es que es normal, el tiempo, la edad, las influencias, bueno, todo lo que ha ocurrido, parar, arrancar, todo eso afecta. Pero bueno, como ejemplo da este Timeless, que no deja de ser un tema pues bastante interesante. from all the echoes we're hearing. I don't regret a single thing. And all the moments that we're dreaming, all the reality so real, oh yeah. If you were searching for the meaning, better think instead of feel. In all the versions I believe in, in everything I will believe in, yeah. For all the echoes we're hearing, I don't regret a single thing. And in the moments we were dreaming, all the realities are real, oh yeah. But if you're searching for the meaning, better think instead of feel. Y como me pasa muchas veces, es que este programa lo tengo grabado desde hará cerca de medio año. Y claro, ya lo tenía terminado y todo, y es que los Viper acaban de editar su nuevo trabajo, el Timeless. Así que teniéndolo acabado y todo montado como quiero sacar este verano el programa, pues nada, tengo que rectificar y cambiar. Bueno, más que cambiar, porque al final lo dejo, hacer un parche aquí en este ladito para deciros que, bueno, que hace nada, hace poquito, ahora un mes, estamos en julio, mitades de julio, pues bueno, en lo que es junio, sacaron su nuevo trabajo que curiosamente se llama como el tema que acabáis de escuchar, Timeless. Y como os había dicho, pues bueno, a mí me resultaba ese Timeless un tema bastante, bastante curioso, bastante interesante, bastante habitual dentro del estilo de los Viper si hablamos de discos como All My Life o como los dos primeros. Pero la verdad es que este Timeless que acaban de editar los Viper, hay que decir que ha dividido mucho a la crítica. Es un trabajo muy variado con, podríamos decir que es una mezcolanza de todo el viaje de los Viper hasta hoy. Tiene cosas del, no tan duras, pero tiene cosas del Coma Rage, del Evolution no le he visto mucho, de los dos primeros y del All My Life sí que le he visto, incluso del Temprado Mondo también le he visto alguna cosilla, sobre todo el punk comercial. Estoy en duda en qué tema meteros para que veáis un poco la diferencia que hay entre el tema que habéis escuchado anteriormente, el Timeless, que es un poco más clásico, con uno que tenga esa mezcla entre alternativo, un poco de punk, un poco de thrash, un poco de heavy metal. Y se me hace un poco complicado, pero creo que voy a poner el single que han editado, el de Android, que lo han editado justo antes de que viese la luz del trabajo, el Timeless. Y para que veáis el tema anterior, Timeless, y este de Android, la diferencia, lo que podéis encontrar disco dentro del nuevo disco de los Viper, un disco que yo he escuchado ya varias veces, me ha resultado, pues bueno, curioso, interesante, no me ha volado la cabeza. Lo que sí que me da, y esto lo he escrito la reseña para la página web de Rock entre Amigos, es que, pues bueno, Pete Passarell continúa, pues bueno, utilizando todos los estilos musicales que a él le llaman la atención, que ha estado mamando durante sus más o menos 30 años de historia musical y que se ven bien visibles en este nuevo Timeless. en este nuevo trabajo, como antes os he comentado, que está Kiko Svred como guitarrista, pero también tenéis a Leandro Casoilo como vocalista, que la verdad tiene bastantes registros y en este disco están a la vista, y Guillermo Marín, que es el batería, un batería que ha estado, os he hablado de él varias veces durante el programa, ha estado con Viper en varias ocasiones, en parte de la primera etapa también. Bueno, Felipe Machado a la guitarra junto a Kiko Svred y el señor Pete Passarell en el bajo y apoyos vocales. Así que nada, vamos con ese de Android y ahora sí que ya pasamos al final de este Rea especial Viper y sobre todo de ese disco que para mí es una joya, Evolution. Wake up, time to die. Ya hemos llegado hasta aquí. Lo importante, aunque esto es a nivel brasileño, Wikimetal decidió reeditar todos los trabajos con extras, con nuevas grabaciones, con nuevo sonido, con libretos. de todos los trabajos anteriores de Viper. Esto hace que, pues no, durante estos años Viper hayan tenido una actividad bastante grande. No han parado, tampoco son una banda que están continuamente en ello, cada uno tiene también sus otras cosas, pero ha hecho que mucha gente vuelva a interesarse por esta grandísima banda brasileña. Lo importante era, sobre todo para mí, para Servidor, para Kike Maiden, el disco Evolution. Recordemos que el Theater of Fate también es otro disco a tener en cuenta, para mucha gente quizás es su gran disco. Personalmente, como os estoy comentando, es el Evolution, y no podemos despedirnos sin otro tema de ese grandísimo Evolution. Así que vamos a despedirnos con una versión de Queen, ya que, bueno, este tema tiene cierta curiosidad, porque en el último concierto de Andrea Matos, antes de que la banda supiera cuál iba a ser el sustituto, en ese momento pues ya se sabía que Matos dejaba la formación, estaba haciendo ya una especie de cierta gira de despedida, podríamos decir, terminando pues esa parte de gira en el año 90, y casualmente en el último concierto en el cual André Matos está cantando con Viper, Pete Passarell canta dos o tres canciones, y entre ellas está esta versión de los Queen, del famoso, del archiconocido We Will Rock You, que es el tema, es que es un tema que se lo hacen suyo, es el tema clásico que lo han versionado 50.000 bandas, pero la verdad es que los Viper lo adaptan perfectamente a su estilo que tenían en ese momento en el Evolution, ese disco que estamos un poco reivindicando en este Desenterrando Tesoros, y lo hacen, pues bueno, de una manera sin grandes diferencias, pero acelerando, dándole ese toque thrash metal y acercándolo, pues bueno, vocalmente a las posibilidades del, en ese momento, vocalista y, podríamos decir, mente pensante de los maravillosos Viper Brasil. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta banda, de estos brasileños, una maravillosa banda. Creo que habréis disfrutado, habréis descubierto cosas nuevas, otros habrán redescubierto o vuelto a recordar pues esta banda brasileña, posiblemente junto a Sepultura, pues la más famosa fuera de sus fronteras. Y que, bueno, ya habéis visto que durante toda esa etapa, durante estos, podríamos decir, casi 40 años de existencia, pues han tenido esas variaciones, esos vaivenes, esos cambios de estilo, pero que, bueno, yo creo que marca un poco lo que son el signo de los tiempos, de los cambios, de lo que son los 80, los 90 y estos 2000. Así que poco más, espero que hayáis disfrutado, espero que sigamos durante un tiempo desenterrando tesoros, ya sea en versión más corta dedicándolo exclusivamente a un disco o así con una mezcla de monográfico como ha sido este de Viper Brasil o el que habréis tenido anteriormente de Tom Gatis con todos esos proyectos. Espero que me escribáis, que me digáis qué tal, qué os parece este formato, si os está gustando, si creéis que, bueno, quizás son excesivamente largos para que lo haga Kike Maiden en solitario. Eso ya. Espero vuestros razonamientos y poco más. Así que me despido de todos vosotros con este We Will Rock You, transformado por estos maravillosos Viper Brasil. Así que hasta la próxima.